La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Hola, muy buenos días a la audiencia que nos escucha. Estamos aquí con este programa Tibulindo. Sobre temas que le vamos a hablar, los recursos naturales. Queremos que la persona recapacite por sus actos que perjudican el medio ambiente. Aquí en Tibú hay muchos lugares muy hermosos que tienen mucha biodiversidad, en las cuales se ve muy contaminado por las personas que no atienden a las indicaciones que da la autoridad. También porque la mayoría utilizan nuestros recursos solamente como botaderos de basura, que dañan mucho al ambiente. Bueno, mi propuesta es que las personas que vengan a nuestra comunidad recapaciten de los actos que ellos cometen, porque están cometiendo un gran error al contaminar nuestros recursos, como la vida de ellos, como la de nosotros. Esto se ve en los sitios Pozo Azul, La Batea, La Maca, Los Higuerones. Allí, al terminar nuestras actividades, al ir a este lugar, pues la gente contamina, deja la basura, los desechos, y pues esto perjudica a los recursos naturales que tenemos en el municipio. Otra idea que tenemos en mente es el reciclaje, ya que con ayuda de los ciudadanos podemos cambiar la mentalidad de todos, de recoger basuras donde vamos a hacer los asados o solamente a bañarnos, para que así cuidemos el ambiente. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza, volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Invitamos a los ciudadanos a que hagan parte de nuestra campaña y nos ayuden a hacer este cambio y a reciclar más. Tibulindo hace parte de nuestra belleza que tenemos acá en el municipio. Es una tierra que nos ha enseñado a luchar por el municipio y los recursos naturales. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.